Miércoles 19 de febrero. Mensaje enchapado en oro. Analiza los siguientes textos. Marcos capítulo 4 versos 18 y 19. Lucas capítulo 1 versos 51 y 53. Lucas capítulo 6 versos 22 al 25. Lucas capítulo 12 versos 16 al 21. Lucas capítulo 12 versos 16 al 21. Y Lucas capítulo 16 verso 13. ¿Qué consejo práctico contienen estos pasajes? ¿Qué advertencias espirituales se encuentran allí? ¿Cómo podríamos utilizar estos textos para hacer discípulos entre los ricos? Marcos capítulo 4 versos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, para los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas capítulo 1 versos 51 al 53. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas capítulo 6 versos 22 al 25. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas capítulo 12 versos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 16 verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Se ha dicho que no somos dueños de nuestras cosas. Nuestras cosas son dueñas de nosotros. Es muy fácil ser consumidos por las posesiones materiales. Por eso Jesús advirtió sobre el engaño de las riquezas. Piensa en cuán fácil es que el dinero, o la búsqueda de él, ciegue nuestras prioridades espirituales. Cuán vital es que recordemos esta verdad al procurar alcanzar a aquellos cuya riqueza puede haberlos ya enceguecido. Al mismo tiempo, todos necesitamos controlar la realidad. Algunas personas viven como si en el juicio solo les fueran a preguntar: ¿cuánto dinero ganaste? Cristo invirtió nuestras prioridades mal ubicadas. A la vez que no se prohíben las posesiones, ellas deben ponerse en perspectiva. Los bienes materiales son instrumentos de Dios diseñados para beneficiar a la humanidad. Llegan a ser bendiciones cuando se comparten. Si se los acapara, pasan a ser maldiciones. Las personas materialistas, sean ricas o pobres, están en peligro de sacrificar su bienestar eterno por placeres temporarios. La satisfacción eterna se cambia por antojos pasajeros que se deterioran y pasan de moda. Los humanos sirven a Dios o al dinero, nunca a ambos. Todos, ricos y pobres, necesitan recordar: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos capítulo 8 verso 36. Esta advertencia acerca del materialismo es importante para todos los creyentes, no solo por el bien de su alma, sino también por el bien de ganar a otros. Después de todo, ¿cómo podemos advertir a los acaudalados acerca de los peligros espirituales potenciales contenidos en sus riquezas, cuando nosotros mismos estamos atrapados por algo similar?